pegadito, suavecito. Mueve tu cuerpo, a mí me gusta. Mueve tu cuerpo, echa la firmeza. Tú mueves tu cuerpo, el biscrepo. Dale lento, pegadito, blanco, suavecito. Incomparable.